gracias por la invitación, gracias por participar de esta fecha que se puede decir que es histórica y muy comprometedora con la causa Malvinas, como lo acaba de decir acá el compañero. Gracias por invitarnos y bueno, vamos a seguir adelante con la charla y la conversación. Bueno, soy Walter, gracias por la invitación. Sí, gracias por recordar, gracias por la invitación. Y bueno, un día como hoy, hace ya 43 años, estábamos en pleno combate en Puerto Argentino. Así que, bueno, algunas cositas vamos a recordar. Gracias Guido, gracias chicos y, bueno, bien. Ustedes hagan preguntas y seguimos. Bien, quizá, bueno, sería lo ideal arrancar desde un principio, que en realidad esta fecha se decretó en 1973, tras el gobierno de Perón, en el que se elige esta fecha, en realidad radica que en esa misma fecha, pero en 1829, fue designado como gobernador militar y comandante político de las islas, Luis Bernet, ¿sí? Me gustaría también, bueno, hablar un poquito de la figura de Bernet. Él nace en Alemania, en Hamburgo, actual, bueno, el país europeo, y también encontré algún punto de contacto con otras personas nacidas en Europa y que estuvieron a servicio de la causa argentina, de la causa independentista. Uno reconoce en primer medida al almirante Guillermo Brown, irlandés, él, y también al corsario de origen francés, Hipólito Bouchard. Los tres, bueno, recibieron la ciudadanía argentina por sus valor en la causa independentista. Bueno, tanto Brown, Bouchard estuvieron combatiendo contra los españoles en la guerra independentista y también en la guerra con el Brasil, con el Imperio de Brasil, estos fines de la década del 1820. Y cuando ayer, bueno, trataba o ponía en líneas esto que iba a decir, cualquier persona de bien quisiera ser argentino, ¿no? Hay que argentinizar el mundo, por más que a veces algunos nos quieran, nada, vender. Esto lo decíamos hace 2-3 capítulos atrás, programas en realidad, cuando un asesor presidencial, Demian Reidel, hablaba que, nada, la Argentina tiene... La negativa de tener a argentinos dentro, ¿sí? Me parece, como digo, esto también habla de cómo nos representan quienes a veces dirigen las riendas del Estado. Bueno, volviendo más a la cuestión histórica, esta designación de Bernet estuvo dentro del gobierno interino del gobernador de aquel momento de Buenos Aires, Martín Rodríguez. Y traje a colación textualmente este decreto, y fíjense, ¿no?, el lazo histórico, incluso, que defiende nuestros reclamos. El decreto dice: habiendo entrado el gobierno de la República en la sucesión de todos los derechos que tenía sobre estas provincias, la antigua metrópoli, y de que gozaban sus virreyes, ha surgido, ejerciendo actos de dominio en dichas islas, sus puertos y costas, a pesar de que las circunstancias no han permitido hasta ahora dar a aquella parte del territorio de la República la atención y cuidado que su importancia exige, ¿no? En este decreto, bueno, se refleja, ¿no?, que el país, lo que sería Argentina, que hasta aquel momento, bueno, no existía fácticamente, sino era una sucesión de luchas por nuestra independencia, que habíamos, bueno, puesto toda la mirada en la guerra contra España, y esto hizo que en aquel momento sea inviable, bueno, poner el foco en las islas. Este decreto, como digo, reconoce nuestra soberanía sobre la cuestión insular, ¿sí? Ya hablando, bueno, de Rotero de Bernet, entre 1829 y 1830, él se dedica a ordenar reglamentos topográficos, estudios sobre la flora, fauna y clima de las islas. También, bueno, se encarga de controlar la caza de focas de las islas. Y también, bueno, en esta excursión de Bernet, en estos 2 años de las islas, aparece la primera persona de la que se tenga registro de nacimiento de las islas, y que casualmente fue la hija de Bernet, que su familia, su padre, Luis, y su mujer, si no me recuerdo mal, era Angélica, le ponen Malvina, ¿sí? Así que también la primera persona que nace en las islas, o por lo menos que se tiene registro, es argentina, ¿sí? El tema, bueno, de las casas o de los elementos que generaba la caza de focas, esto trae algún inconveniente con Estados Unidos, que bueno, sacaba ganancia, ¿no?, de la pesca de la zona, y esto bueno trae algunos chisporroteos diplomáticos. Incluso durante el gobierno de Rosas, Rosas expulsa a la especie de ministro que tenía Estados Unidos acá por no reconocer la soberanía argentina sobre, sobre las islas, ¿sí? Llegamos a 1832, bueno, Vernet es sacado, por así decir, de su lugar dentro de la gobernación, y el gobernador de aquel momento designa a Mestivier en su lugar, ¿sí? Esto fue fin del 1832, para ser más específico, octubre-noviembre, ¿sí? Y en enero de 1833, a través de la corbeta Clio, con el pirata inglés Onslow como jefe de este buque inglés, empieza, bueno, la primero ocupación ilegal por parte de Inglaterra sobre la, el archipiélago, y a su vez, bueno, la expulsión de esa expedición militar que había comandado en primer momento Vernet, y bueno, que había seguido por sucesor sucesor Mestivier y José María Pinedo. Así que más o menos esta es la, la relevancia de la fecha. Hicimos un breve recorrido histórico con hechos puntuales, así que bueno, nada, me gustaría ahora quizás escuchar las reflexiones de Eduardo, que antes de dar inicio a este bloque, bueno, empezamos a analizar algunos datos que aparecen, Gaucho Rivero, bueno, algo que tiene que ver también con la memoria colectiva y de héroes, así que en ese sentido, bueno, abro el juego para que aporten su mirada sobre la fecha. También el 10 de junio, como decía Walter, se dan las batallas finales de lo que fue el conflicto de Malvinas, porque en todo caso la guerra, como siempre decimos, la seguimos dando en este plano, o en este caso generando conocimientos, y de la cuestión cultural, ¿no? Porque a veces las guerras no solamente se libran a través del fuego del fusil, sino también generando conciencia, y bueno, me parece que estos espacios sirven para eso. Claro, claro. Yo lo que le comento a mucha gente, que perdimos la guerra, lamentablemente, peleando con los británicos, pero gracias a eso también tenemos 150 años más para poder diplomáticamente poder recuperarlas, porque pasados los 150 años, o sea, de 1833 a 1983, se cumplían los 150 años y se perdían definitivamente, ya no había derecho a reclamo, y gracias a que esos pocos días que las tuvimos los argentinos, tenemos la posibilidad de seguir peleando diplomáticamente para poder recuperarlas. Bueno, sí, es tal así, es un concepto general. Lo que dio acá Matías, lo que acaba de decir acá Walter. Estas fechas para nosotros y para toda la Argentina tendría que ser una fecha importante, porque, como bien lo dijeron recién, esto reivindica que nuestras islas son argentinas. Yo creo que históricamente no hay duda que las islas son argentinas, porque la historia lo demuestra. Recién Matías decía que hay un nacimiento, tenemos allá por 1829 la presencia del Gaucho Rivero, que se toma como el primer excombatiente por lo que hizo en las islas en aquellos años. Así que yo creo que históricamente las islas son Argentina, y creo que el Reino Unido eso no tiene duda de ese concepto. El problema pasa por otro lado, sabemos que todo el problema es económico, entonces las islas tienen muchos bienes, vamos a decir así, ya sea en minería, pesca, hidrocarburos. Y últimamente se abrió otra polémica más, lo que sería el paso o la unión del Pacífico con el Atlántico, porque geográficamente América del Norte con América Central y América del Sur no se une el Pacífico con el Atlántico, excepto allá en el norte de Canadá o en el sur del continente. Entonces, eso económicamente influye mucho, porque los grandes barcos no pueden unir el Atlántico con el Pacífico. Entonces, bueno, ahí hay intereses que en el sur, dominando esa parte de ahí, tendríamos una ruta que se une el sur con el Pacífico con el Atlántico. Y a su vez tenemos la Antártida. Todos sabemos que la Antártida también tiene minería, tiene la mayor cantidad de agua potable, a la cual es un tema muy importante por ahí en estos tiempos que vivimos. No se le da mucha importancia o no se toma la importancia que debería tener lo que es el agua potable. Creo que leyendo un poco, o aquellos que tuvieron la suerte de andar por Europa, ya el agua potable es algo escasea, se cuida, porque ya, bueno, usan menos el higienizarse, el bañarse con agua. Todavía nosotros nos estamos bañando debajo de la ducha, estamos media hora con la ducha abierta, y en Europa eso ya no existe. Como así también lo que va en una botellita de agua mineral y todo eso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí tenemos en el sur todos esos bienes, que para mí la cosa pasa por ahí. No por la geografía, eso está geográficamente y históricamente eso está comprobado, que está dentro de la plataforma submarina argentina. De eso no hay discusión, los ingleses lo saben, pero van por otro tema. Eso es mi opinión y lo que yo veo o leo. Es un tema muy extenso, muy muy extenso, porque bueno, se puede hablar de lo que los problemas tiene el canal de Panamá, se puede hablar de las uniones en el sur, cómo se pueden llegar a hacer. Es decir, hay infinidad de cosas que se pueden ir aclarando, y el por qué esto llega a este punto. No nos olvidemos también que tenemos la parte chilena, que también está colaborando con toda esta movida que está haciendo Inglaterra. Hoy por hoy sabemos que Inglaterra está haciendo un puerto de aguas profundas, ha hecho muchas mejoras en las islas, y quien apoya y abastece en lo cotidiano de todos los días es Chile. Chile lo provee a las Islas Malvinas en lo que consumimos diariamente en un supermercado, vamos a decir algo básico, que a los ingleses les cuesta traer, o tienen muchos kilómetros, entonces para ahorrar, como quien dice, viajes y esas cosas así, ellos traen lo primordial, que es lo que están trabajando, haciendo la construcción de un puerto, por ejemplo, y no traer lo que sería vibre, ¿no? Que se lo provee Chile. Sí, también en referencia a esto que dice Eduardo, también es importante destacar que, bueno, en 2041 se va a terminar lo que sería el Tratado Antártico, y todo lo limitado en base a un continente sin explotar económicamente, con todos los minerales que hay debajo, ¿no?, de lo que sería el hielo, entra en disputa por las potencias. Y sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad, las guerras se han librado por cuestiones estratégicas, como puede ser el paso interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico, como bien lo referenciaba Eduardo, y también por alimentos, por cuestiones materias primas. Así que en ese sentido entendemos que Malvinas forma parte de un botín de guerra, y en este sentido lo que sería Malvinas, incluso siempre lo decimos, hoy por hoy Argentina tiene el 50% de su territorio limitado, porque no podemos sacar o usufructuarlo económicamente, ¿sí? Porque siempre decimos que somos mitad tierra, pero también mitad agua, y todas las islas, la cuestión insular, el centro antártico, que también va a entrar en disputa, y esto también que dice Eduardo también es verdad, los reclamos chilenos, y cómo Chile también facilita la ocupación ilegal de parte de Inglaterra, y también referenciando a veces cuestiones que tienen que ver con la geopolítica local. Hay un radar instalado en Tolwyn, con connivencia del gobernador Fueguino, que esto también, como digo, facilita la ocupación, y sobre todo hace más fácil que Inglaterra lleve adelante este plan sistemático de seguir violando, primero, bueno, cuestiones que tienen que ver con decretos donde la negociación tiene que estar, y bueno, me parece, como digo, que generando conciencia, bueno, la guerra la seguimos librando, como digo, desde otro plano, pero concientizando, y me parece que es importante hablar de esto, del pasado, unirlo con el presente, pero también proyectado para futuro, y que Malvinas en ese sentido tiene que ser nuestra punta de lanza para reivindicaciones históricas. Como siempre decimos, genera un sentimiento muy profundo Malvinas, así que sería muy bueno que haya un proyecto político que lo considere, como digo, como punta de lanza y que permita agruparnos en base a esa prioridad que tenemos como argentinos de recuperar parte de nuestro territorio y sacar provecho económicamente. Pero para eso necesitamos también fuerzas armadas importantes, fuerzas que sean disuasivas ante el enemigo, submarinos, marina mercante, que llenen nuestro Atlántico Sur de barcos argentinos y que seamos nosotros quienes saquemos provecho de eso. Así que me parece que todo tiene que ver con todo. Es, como digo, quizás mucha pretensión, pero bueno, hay que empezar a darle marco a eso. Claro, lo que pasa es que estamos flojitos en ese tema. No tenemos nada. A comparación de otros países, si nos comparamos, por ejemplo, con Chile, la flota que tiene Chile, la fuerza aérea que tiene Chile, nosotros no tenemos la cuarta parte, creo. Y bueno, las islas son nuestras, como dice él, están en nuestra plataforma submarina, nosotros sabemos que son nuestras. El tema va a ser que algún día las quieran entregar, porque si no vamos a tener que ir a otra guerra para que nos entreguen las islas, aunque ellos saben en el fondo que son nuestras. Quizás entregar nunca la van a entregar de manera sincera o real, pero sí entiendo que un camino para hacerle el camino, o valga la redundancia, la cuestión difícil en Inglaterra es apretarlos económicamente, asfixiarlo económicamente, porque siempre se han manejado bajo los intereses económicos. Así que si nosotros no tenemos, como digo, marina mercante que poble nuestros mares, que saque provecho de nuestros recursos hitícolas, petroleros, flora, fauna, si no tenemos capacidad de reacción desde el punto de vista militar, no tenemos submarino, el único submarino que teníamos se hundió de manera sospechosa hace 4 o 5 años y no tenemos tampoco capacidad para controlar nuestro inmenso mar. Y esto el mejor barco que teníamos lo hundieron ellos. ¿Por cuál decís? El Belgrano. El general Belgrano, que fue la nave insignia, que fue motivo de guerra, donde cuando había negociaciones bastante avanzadas. Y que se hundió fuera de zona de exclusión. Thatcher muy hábilmente utilizó el Conqueror, que era un submarino británico, para que no haya ninguna negociación de paz posible a partir de ese. Exactamente. Así que, como digo, está buenísimo que se hable de esto. Ya quizás, bueno, hablando del 10 de junio, Walter, ¿te acordás que estaba haciendo en 1982, el 10 de junio? Y el 10 de junio yo estaba en mi posición, en Puerto Argentino, a unos 2 kilómetros más o menos de lo que era el pueblo, en posiciones de prevención para que no entre el enemigo por esa zona, en segunda línea de combate. Estábamos, el 10 de junio se estaba combatiendo, era mucha guerra de artillería, porque para no dejar avanzar al enemigo. Así que estábamos ahí, mi compañía, que era la compañía de servicio del Regimiento 3 de Infantería. La tablada, ¿no? De la tablada. Estábamos en una segunda línea. No llegamos a entrar en combate cuerpo a cuerpo, pero sí tuvimos compañías que estuvieron en el frente. Y en esos momentos donde ves que los misiles van, vienen, ruido de... Y sí, casualmente... ¿Qué sentías? ¿Qué? Casualmente esta semana estuve hablando con un compañero mío que estuvimos sin saber, me habló por una red social, a ver si era yo, y me dijo, yo era el Nastero, no sé si te acordás, el Nastero era el que nos daba el combustible a los vehículos, el que se ocupaba era de nuestra compañía, y me dice, yo estaba con el cabo primero Mora, y le digo, ¿vos te acordás la noche? Cuando que fue el primer bombardeo aeronaval a Malvinas, que éramos 5 o 6 en ese pozo de zorro, porque es donde nos abrigábamos y donde pasábamos la mayor parte cuando no había bombardeo, estábamos metidos ahí para cubrirnos del frío. Y cuando había bombardeo también nos teníamos que meter porque era la única manera también de resguardarte. Y le digo, ¿vos te acordás? Le digo que había un soldado que tenía una guitarra y estábamos tomando mate con los candelabros, que creo que fue a las 4 y pico de la mañana, el ataque aeronaval, del 1 de mayo. Sí, eso fue el 1 de mayo. Y le digo, y de pronto empezamos bautismo, a escuchar explosiones. Perdón, bautismo de fuego de la Fuerza Aérea y el 2 de mayo el hundimiento del crucero Belgrano. Después que amaneció salieron los aviones nuestros a contraatacar. Pero empezamos a escuchar explosiones a lo lejos. Se escuchaba boom, boom, boom, y al ¿qué es? No sabíamos nada, todavía no habíamos entrado en un combate. Y al ratito se empezaron a escuchar los silbidos de los proyectiles de los barcos ingleses, y a temblar toda la tierra, y nosotros a chocarnos entre nosotros adentro de la del pozo de Zorro, porque no sabíamos si nos iba a tocar a nosotros o no, porque caían muy cerca las bombas, te digo, hacía cráteres. Sí, sí. ¿No es cierto? Porque el piso de Malvinas encima es muy blando. Tuve otra ocasión que la turba malvinera que claro, apoyás el suelo, apoyás el pie y se te hunde. Parece que vas caminando arriba de un colchón. En otra ocasión venía caminando con otro soldado, que veníamos a hacer una comisión a la ciudad, ¿no? Al pueblo. Y un Harrier venía siguiendo un Mirage nuestro. El Mirage habló a torre de control, que no venía, y todos sabíamos que venía un Harrier. De pronto apareció detrás del cerro Zapper Hill y apareció un avión y largó, para nosotros era una bomba, y era el avión nuestro que fue derribado por propia tropa, porque el Harrier siguió del arco porque sabía que donde se entraba ahí estaba en toda zona antiaérea, y el Harrier siguió de largo y nosotros derribamos un avión. Y otra cosa que te iba a contar, que un Harrier en otra oportunidad veníamos, que eso fue cuando hay cosas que se me pasan un poquito ya con los años, y 45 años, sí, 43 bastante, años, bastante memoria para, sí, para pero te digo detalle. Que veníamos caminando y un Harrier apareció de golpe y largó una bomba que era una beluga, que tengo fotos en casa de esa beluga cuando se desarmó, porque al ser el suelo tan blando, como decís vos, la turba no percutó y no estalló, sino que se rompió y se desarmó. Después se hicieron estallar todas esas granadas con fusiles, se hicieron parapetos para no lastimarse uno, y se le tiraba con el fusil y se hacía estallar las granadas. Pero ese día nos salvamos ahí nomás, porque nos cayó a 50 metros la beluga y no estalló. Estamos hablando con Walter Girbal y Eduardo Gallardo, en este marco y en este contexto de Malvinas, con ex combatiente. Me gustaría también, en su experiencia, más allá de en esa intervención puntual que se llevó adelante, que fue en la guerra de Malvinas, tener la visión de ustedes en esta situación que muchas veces se rediscute en la actualidad. Muchas veces se entrecruzan acciones de nuestras Fuerzas Armadas cuando se vinculan a procesos de la historia que las Fuerzas Armadas se enfrentaron con su propio pueblo en términos nacionales, y en este caso totalmente distinto, siendo defensa de la patria, siendo defensa de la soberanía. En la actualidad, muchas veces, a mi entender, se busca licuar la discusión y no terminamos de darle el valor real que nosotros como nación y como patria debemos darle a las Fuerzas Armadas, y muchas veces queda en una discusión más de forma o de medición social, cuando se habla de, por ejemplo, hablando en términos prácticos y como se escucha socialmente, Colimba sí, Colimba no, y la situación que hoy está vigente, que tal vez ahora en la última etapa el gobierno nacional le dio mayor visibilidad, pero que ya existía la posibilidad de seguir haciéndola. Pero ¿qué visión tienen ustedes al respecto? Porque tal vez desde la política partidaria, el sector que sea, hay distintas visiones. Muchas veces, creo yo, insisto, que se licúa y se mezcla todo. Hay, desde mi entender y mi interpretación, una necesidad de soberanía, de defensa, y escucho un concepto que me parecía interesante compartirlo con ustedes, que lo vivieron en carne propia, que lo conocieron y que tal vez desde ahí también pueden tener su visión, que decían, para no ir a la guerra hay que estar preparados para la guerra. Y en ese aspecto, que esté el pueblo argentino atento a la defensa de su soberanía, para justamente, tal vez sí, estando en condiciones de defensa, pasar a vías diplomáticas, porque realmente están las condiciones objetivas para sentarse a hablar de lo que es nuestro, que sí, son ni más ni menos que las islas. Pero una reflexión de ustedes, sin una pregunta directa, pero ampliada sobre estos temas que muchas veces se entrecruzan. No, yo lo que veo que se mezcla mucho lo que fue la dictadura con lo que son las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas las tenemos que tener sí o sí, porque es lo que defiende nuestro país, ¿no es cierto?, nuestra nación. Eso es lo que veo. Y se confunde mucho dictadura con lo que tenemos ahora, con lo que tenemos hace muchos años. Disculpame, Walter, y hay algo para mí que es importante, será porque lo viví de adentro, estuvo muy cerca del problema del conflicto interno, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas. No todos los militares fueron represores. Yo escucho y se toma como que hablan militares represores. Y no fue así. Yo no digo que no hayan ido represores a Malvinas. Están juzgados. Que están juzgados en este momento, están presos. Pero no todos los militares fueron malos, fueron represores. Lo estamos hablando de la gente de cuadro, de carrera. En su momento, cuando se armó este problema, como decía Walter, en un principio hubo que apurarse porque se cumplieron 250 años y bueno, fue una medida súper apresurada, un manotazo de ahogado de la fuerza de la política de la época, de los militares, porque ya no solamente los militares producieron la causa de la guerra, sino también todo lo que eso acarreaba de las desapariciones, inclusive el sistema económico del país. Había un montón de cosas que venía acarreando y el tema de Malvinas fue un manotazo de ahogado, por lo menos lo que yo entiendo, que si esto hubiese salido bien, yo creo que los militares en este momento estarían juzgados y nada de eso. Bueno, es un tema aparte. Salió mal, y después que salió mal, ya a partir del 83, prácticamente con elecciones, ya con un gobierno democrático y todo eso, el tema fue la desmalvinización, que me parece que es un tema muy importante. Cuando nosotros vinimos y los tratados que hubo de no hablar de Malvinas, que como que no pasó nada en Malvinas, como que fuimos de vacaciones, fuimos a un, no de vacaciones, sino es como que fuimos en entrenamiento, traerte de noche, esconderte, todo eso tiene que ver, por ejemplo, que no se hable con la causa Malvina, no nos incorporaron a nosotros con, o sea, éramos como que fuimos a un entrenamiento y vinimos, algo así lo tomo yo. No, fueron los chicos, los militares, los soldados, tuvieron 3 meses en práctica y vinieron y acá no pasaba nada. Todo eso fue un tratado que yo, a mi entender, se habló, ya sea con el gobierno que teníamos democrático en ese momento, se habló con Inglaterra, con las Naciones Unidas, de que todo esto se tenía que, no sé si tapar, porque era difícil de tapar, esto era como querer tapar el sol con la mano, como dicen, ¿no es cierto? Era imposible tapar esto. De hecho, a nosotros nos olvidan, y estuvimos un par de años, desde el 80 y fines del 82, 83, hasta el año 95, que nos dieron la primera pensión. O sea que hubo un periodo más o menos de 7, 8 años que no teníamos absolutamente nada, nada de nada de nada. Y como si eso fuese poco, el país estaba en otra transición de la democracia, nada que ver con la era militar, no teníamos trabajo en ningún lado. Porque ni el Estado se hizo cargo de emplearnos en lugares estatales, vamos a decir, ni en lo privado ni en lo estatal. Entonces eso fue un golpe muy grande para nosotros. O sea, fuimos, vinimos, vivimos una guerra y vinimos y vivimos otra guerra, que tal vez fue la peor, la del olvido o la de escondernos. Y lo peor que hay, o sea, por lo menos por mi experiencia, era tratar de ir a trabajar, llenar un currículum, y cuando uno ponía experiencia laboral o lo que había hecho, todo eso, es combatiente o veterano de Malvinas. Veterano de Malvinas. Era automáticamente. En su momento, yo por ejemplo no me daba cuenta de dónde estaba el porqué. Hasta que llegó un momento, un día, que obvi ese paso, ¿no es cierto? Puse la experiencia laboral y todo lo que hacía y obvi ese paso. Y por lo menos tuve una entrevista. Y ahí fui canalizándome y me fui dando cuenta que el problema estaba en dejar asentado que uno era veterano de guerra. Esas cosas fue lo que más dolió en el grupo. Tal es así que hubo más suicidios de posguerra que en el mismo combate. Entonces, bueno, fue un tema complicado, ¿no es cierto? Hoy por hoy, Ya, bueno, el tiempo ha pasado, ya han pasado 43 años de esto, han pasado distintos gobiernos, gobiernos que nos han dado una mano, otro más o menos, otro nada, pero es como que ya lo asumimos, lo maduramos, pero en ese momento no. Era, aparte, seguíamos siendo gente de 20 y pico de años, 25 años, 22 años, y fuimos toda la mayoría entre 18 y 20 años, la mayoría. Sí, una reflexión que para sumar a la mesa, esta cuestión de quizás emparentar dictadura con Malvinas, claro, que en todo caso coincide cronológicamente, pero uno ve quizás en algunos valores de la dictadura, desaparición, violencia, tortura, pero en Malvinas hubo valores muy diferentes. Y en todo caso, perdón, Walter, sí, el peso de la guerra recayó en oficiales jóvenes, soldados conscriptos, porque el general Lato no estuvo en Malvinas, no pisó Malvinas prácticamente. Y los condenados por lesa humanidad están bien condenados. Y son una minoría. Quiero decir, no es la regla, es la excepción. Uh-huh. Así que me parece también esto que tiene que ver con cuando fueron traídos después del conflicto, a escondidas, por la noche, también me parece está vinculado a tapar bajo la alfombra lo que hizo la dictadura, que después también, indirectamente, el gobierno de Alfonsín también lo hizo, me parece. Así que en ese sentido también poner de manifiesto que el peso de la guerra recayó en ustedes. En todo, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, en ese sentido, sí. No nos olvidemos también que vos recién hablabas lo que hay, lo que es el soldado conscripto, el oficial, el suboficial, todo eso. Y allá en Malvinas murieron muchos oficiales y suboficiales. Está entre los 349 caídos, hay más oficiales y suboficiales que conscriptos, que soldados caídos. Sí. O sea que. Y ahora, cuando dicho, vos decís. Dicen los veteranos de Malvinas, los héroes de Malvinas. Los héroes de Malvinas para ciertas cosas. Pero cuando vos tuviste un grado, o sea, allá hay enterrados en Malvinas, 321 son, ¿no? Sí, más o menos. En Malvinas, sí, hay, sí, que son muchos oficiales o suboficiales que iban al frente. Pues eso lo sabemos. Los que estuvimos lo sabemos. Pero se lleva la dictadura. Mira, yo fui soldado clase 62. Hice el servicio militar en todo el año 81. A fines del 81, el mayor, el segundo jefe de regimiento, el que tenía un oficio, yo era técnico electricista de automotores y estaba en el parque automotor de una compañía del regimiento, entonces nos llamó que el que se quiere quedar con un oficio, acá tiene casa, comida y una familia. Y yo me quedé. Después me di cuenta. O sea, después de eso pasó Malvinas. Yo a Malvinas fui con el primer grado de suboficial, cabo, en comisión, porque tenía un contrato por un año. Cuando se terminó el contrato, yo me retiré, ¿no es cierto?, en baja voluntaria. Pero yo quedé escrachado como que fue dictadura. Y yo fui soldado clase 62. Vos calculás que cuando fue la dictadura, yo tenía 14 años. Y así me pasó, tal es así que es el día de hoy, que no me pude jubilar como se jubiló un soldado. O sea, somos todos veteranos de Malvinas para unas cosas, para otras cosas no. Porque vos fuiste suboficial o suboficial y no tuviste nada que ver con la dictadura, pero igual caes en el pozo de que fuiste dictadura. Yo todavía tengo todos los años de aporte, tengo en la escuela todo lo que necesito para jubilarme, y no me puedo jubilar porque pusieron una ley que dice que para jubilarte tenés que cumplir con ciertos requisitos, que cumplís con todos, menos en uno. El que dice que para jubilarte tenés que haber sido herido en combate o por causas a la guerra de Malvinas. En ese caso, si vos fuiste suboficial o oficial y fuiste herido, tenés secuelas de Malvinas, si es la palabra correcta, te daba de baja la fuerza. Vos calculás que pasaron 43 años. Tengo 38 años de aporte y todavía no me pude con la voluntaria, no me pude retirar. No me pude jubilar. Bueno, creo que ahí va, ¿no? Porque muchas veces se habla mucho, pero aprovechando quienes lo vivieron, lo sufrieron, lo siguen atravesando, lo han ido madurando o seguirá algo permanente también en la identidad de cada uno, aprovechar justamente eso, la mirada de ustedes, porque muchas veces, como lo han sentido posiblemente en su retorno, luego de lo que fue la guerra, y ese vacío, y ese ocultamiento, y ese desprecio, en términos verbales hoy se ve cuando se entrecruzan las luchas, cuando se confunde, y por eso me parecía bueno para que ustedes también puedan dar su visión, y creo que aporta claridad a esto. Sí, sí. Sí, esto, lo que decía Walter, es cierto. Si se quiere, mirá lo que... Uno, hay cosas que no las entiende. Walter y yo estamos en la misma ley para jubilación. Yo me vengo a jubilar recién este mes, después del año, desde diciembre del 2023, que hice todos los trámites, recién la jubilación me salió este mes, a mí. Estamos en la misma ley que Walter. ¿Por qué me la dan a mí? Porque yo, cuando la fuerza a mí me da de baja, me ponen en la baja, que es una baja voluntaria, pero a su vez que hay un ítem de que yo tengo secuelas de la guerra. Hoy por hoy, él no tiene ese ítem donde dice que fue dado de baja por secuelas de la guerra. Y claro, la ley es la misma. Entonces yo sí y él no. Sí, y hay que ver también secuelas, porque estoy seguro que Walter, alguna secuela... Sí. Habrá quedado y todos los días luchás contra eso. Me dio la fuerza. Las secuelas te van quedando de acuerdo a los lugares donde estuviste o los lugares que tuviste que trabajar o combatir. Yo soy un veterano y no tuve un fusil nunca en la mano. A pesar de que fui entrenado, tuve práctica, tuve todas las condiciones para ir a la guerra, fui a la guerra, pero fui como camillero, como patrón de lancha o como chofer de lanchas. Y mi trabajo era justamente estar en contacto permanentemente con los heridos y con los muertos. Pero como sé, por ser barco hospital, que era el Bahía Paraíso, estaba declarado barco hospital, todo por derecha, por la Cruz Roja, Naciones Unidas y todo eso, nosotros éramos intocables en la guerra. O sea, intocable en el sentido que nos movíamos dentro de la zona de exclusión sin que nadie nos dijera nada. Al principio, hasta que dieron tuvimos, es una historia un poco larga de contar cómo llegamos a zafar, de que no nos bombardearan, pero la primera semana, los primeros 15 días, fueron complicados porque teníamos aviones y helicópteros sobre nosotros, ingleses permanentemente, porque ellos no creían que el barco era hospital, a pesar de que estaba pintado con los colores de un hospital. Hasta que, bueno, miembros de la Cruz Roja, ingleses, argentinos, arman una comisión de 5 personas, 6 creo que eran, y piden verifican. Permiso y se bajan en el helipuerto del Bahía Paraíso y inspeccionan el barco. Y ahí comprueban que el barco realmente era un hospital flotante, con una capacidad enorme. Y después de esa auditoría que tuvimos en pleno mar, ahí es como que ya los aviones, los helicópteros no molestaron más. Al contrario, todavía. Cuando ellos tuvieron el problema del Canberra, no, miento, no era el Canberra, el Antílope, que tuvieron heridos, ellos no le daba abasto lo que era la parte de transfusión de sangre. No, se quedaron sin sangre para hacer transfusiones de sangre. Por intermedio de la Cruz Roja, hicieron un convenio donde nosotros le donamos a ellos 300 dosis de sangre para que ellos puedan hacer transfusiones a su gente, y nosotros le incorporamos a ellos, porque teníamos el hospital con mucho más tecnología que lo que ellos tenían, 30 personas. Nosotros tuvimos en el Bahía Paraíso 30 ingleses heridos en combate por un convenio. Entonces eso hizo de que nosotros, entre comillas, fuéramos protegidos dentro de lo que fue la guerra. Nosotros escuchábamos los ruidos, como decía Walter, veíamos pasar los misiles, los aviones, pero nosotros, si quiere, éramos como intocables. Pero al principio, para llegar a esta parte que yo estoy contando ahora, la pasamos mal. Es más, inclusive nos habíamos recluido y estábamos prácticamente fuera, los primeros 10, 15 días estuvimos fuera de la zona de exclusión, hasta que llegaron todos estos convenios. Hay muchas cosas para hablar. Después vino el tema del Belgrano, llegamos hasta la Antártida buscando balsas, Llegamos tarde, una semana después, o no una semana, pero 4 o 5 días después del hundimiento seguro, porque estaban muy lejos. Llegamos hasta la Antártida, sector en la cual encontramos un par de balsas. Las corrientes marinas habían llevado, o sea, en el barco nosotros teníamos una cartografía muy amplia. El Bahía Paraíso era un barco hecho en Argentina con mucha, mucha capacidad antártica, y tenía mucha, pero mucha tecnología para la época. Entonces se navegaba con una carta de navegación muy actualizada y muy precisa para la época, donde enseguida nos indicaron dónde estaban las balsas, o sea, las corrientes marinas donde habían llevado las balsas. Dicho y hecho, empezamos a navegar, seguir las corrientes, y ya faltando un par de millas ya nos indicaban que había balsas, o sea, había objetos en el mar flotando. El radar te especifica que tenés algo en el mar, pero no te dice esa es la balsa. Obviamente uno eran las balsas. Bueno, esa fue mi experiencia, entonces, lo que yo viví en el Bahía Paraíso, ¿no es cierto? Y después, bueno, la experiencia más triste de la vuelta. O sea, llegar de vuelta, traerlos, ayudar al Canberra a sacarlos prisioneros de Malvinas, repartirlo en distintos lugares, en Ushuaia, Puerto Madryn, esas cosas así. Que nosotros fuimos a Ushuaia, ellos fueron a Puerto Madryn. Yo vine en el Canberra, como prisionero de guerra, en el primer viaje que hizo el Canberra, que trajo 4.175 argentinos veteranos de guerra al continente. Que fue el famoso día que fue el famoso día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Claro. Ese día se conmemora todos los años. Yo me enteré en Puerto Madryn eso. Es una historia muy triste. Porque cuando bajábamos del barco y nos subían a los camiones para llevarnos a Trelew, a un galpón, para la noche sacarnos en avión del aeropuerto de Trelew, la gente venía corriendo y te daba un sándwich, te daba un pan. Y ese día se conmemora todos los años. El 19 de junio, que fue el día que llegamos a Puerto Madryn, embarcamos el 16 en Puerto Argentino. Y el 19 llegamos a Puerto Madryn, y que en Puerto Madryn se conmemora todos los años el día que Madryn se quedó sin pan. Bueno, no igual, solamente, sí. Perdón, es muy largo el tema. No solamente la ciudad se quedó sin pan, sino que los albergues que hubo. Sí. Yo no lo viví, pero contado por soldados y compañeros tuyos, Walter. Hubo compañeros, gente que se llevaba chicos que se escapaban cuando se bajaban del barco, se escapaban, y hubo gente que los albergó. Incluso hay una historia de un chico que no hablaba y una mujer lo llevó a él y a otro más a la casa, y el chico parecía mudo, estaba choqueado por la guerra y no hablaba. Y después de muchos años, creo que fue hace 4 o 5 años, el chico este, ya chico de mi edad, 62, 63 años, se pudo comunicar con esa gente donde vivía y fue a la casa y golpeó, tocó timbre y le dijo: yo soy el chico que usted albergó y no hablaba. Tremendo.